Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Ya ha pasado una semana, menos una hora, el tiempo preciso y necesario para que nosotros volvamos a estar aquí reunidos para escuchar todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy pero que muy buenas, familia ochentera. Espero que estemos ya todos congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio y dispuestos, prestos a comenzar una nueva entrega apasionante de 80, 60 minutos por delante, con grandes canciones, grandes recuerdos, efemérides, aniversarios, como ya estrenamos la semana pasada, nuestra canción vástaga de la semana, nuestro One Hit Wonder, y muchas sorpresas más. Quédate conmigo porque va a ser un ratito muy agradable juntos en esta sintonía. Vamos a comenzar ya sin más dilación, tal semana como esta, hace 39 años, ya tengo que estar haciendo las cuentas para 2016 porque me salen para 2015, hacía 39, porque fue en el 77 cuando una canción editada en el disco Endless Flight alcanzaba el número uno de la lista Billboard. Pero es que no era la más conocida de este artista, porque la balada When I Need You, que se convirtió en número uno también de la Billboard, fue su canción más archiconocida, más archifamosa. Pero este You Make Me Feel Like Dancing me hace sentir como si estuviera en un baile. Esta semana, en el 77, coronaba lo más alto, se merendaba a todos sus contrincantes, Leo Sayer. You Make Me Feel Like Dancing. Así inauguramos esta nueva entrega de 80s. Tenemos una apasionante hora por delante para disfrutar de todos nuestros recuerdos. Abrimos la persiana, pasen y escuchen porque son todos bienvenidos. Just snap your fingers and I'm walking like a todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Felicitamos esta semana a uno de los dos responsables de canciones como esta maravillosa, Sell Run To You. Estamos hablando de Per Gisle. Esperemos que me perdone por la pronunciación, porque yo de sueco, más bien poquito. Que nacía en Halmstad, en Suecia, en 1959. Estamos celebrando esta semana su 57 cumpleaños. ¿Y quién es? ¿Y quién es este tío? Me preguntarás. Pues es el 50% de Roxette, dúo que formó junto a Marik Fredriksson en el año 1986. Ya van a cumplir 30 años en este 2016. Debutaron en el 88 con The Look, una canción incluida en el disco Look Sharp. Y después, como ya recuerdas, comenzaron esa carrera ascendente que les llevó a escribir el tema principal de Pretty Woman en el 90. Conquistaron las listas de éxitos de todo el mundo. Nos hemos querido quedar con este Run To You. Y por supuesto te voy a recomendar que escuches el disco Baladas en Español del 96. Son todas las canciones famosas, incluida esta que acabamos de escuchar, pero grabadas además con la voz de ella, de Marik Fredriksson, en nuestro idioma. Altamente recomendable, al 100%. Continuamos, tal semana como esta, la policía, sí, la policía, empezaba a grabar su ópera prima, su primer disco, en 1978, Outlandus de Amor. Y parece que fue ayer, pero han pasado ya unos cuantos años. Resulta que el bajista acabó haciéndose con las riendas de la banda. Que como ya hemos explicado en otras ocasiones, Sting se llamaba así porque es la traducción de aguijón a causa de sus camisetas a rayas negras y amarillas. Pero tenía muy claro cómo quería que sonase ese disco y el grupo en general. A caballo entre el reggae y el jazz. Y vamos a quedarnos con, para mí, el tema más genial de este álbum. Cortito, directo y con mensaje. No puedo soportar de ninguna manera perderte. Can't stand losing you. Así se daban a conocer Sting y los suyos. La policía, o lo que es lo mismo, Police, hace 38 años. Comenzamos a repasar ya acontecimientos, efemérides de otra índole, tal semana como esta, hace algunos años. El 18 de enero del año 1610, en España, los moriscos son expulsados de Murcia. En el año 1871, Otto von Bismarck proclama el Imperio Alemán, en el que Guillermo I, rey de Prusia, pasa a ser el Kaiser de Alemania. En 1884 se constituye el cuarto gabinete de Antonio Cánovas del Castillo desde la Restauración. En 1938 entran en circulación los nuevos billetes de una peseta en España, y en 1941 se inaugura el Museo Marítimo de Barcelona. Un día después, el 19 de enero del año 1806, el Reino Unido ocupa el Cabo de Buena Esperanza. En 1937 se funda Radio Nacional de España. En 1966 Indira Gandhi es elegida primera ministra de la India. Y en el 2006 se lanza la sonda estadounidense New Horizons a Plutón. Seguiremos con las efemérides de otra índole, ya no solo musical, dentro de solo unos minutos aquí en Ochentas. Sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Thank you. you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. When I had you there, but then I let you go. It's only fair that I should let you know what you should know. I can't live if living is without you. I can't live, I can't give any. Just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Solamente dos canciones le bastaron al bueno de Harry Nilsson Edward III, o lo que es lo mismo, Harry Nilsson, como todos le conocemos, ya sabes, aquel famosísimo Everybody's Talking, y después llegó este Without You. Te habrá sonado la letra, es que Mariah Carey la versionó en la década de los 90, pero esta es la original, cantada por Harry Nilsson. Esta semana estamos celebrando el 21º aniversario de su fallecimiento. Falleció de un ataque al corazón con 53 años en el 94. Vamos a por algo más agradable, vamos a por un cumpleaños, el de Helen Folsade Adu. Nacía el 16 de enero de 1959, más conocida como Sade, nacía en Ibadan, en Nigeria. Le pusieron Helen, hija de padre africano y de madre inglesa, un matrimonio que no funcionó, por lo que madre e hija iniciaron una nueva vida en un barrio del norte de Londres, y ya se iba empapando ella de la música que sonaba a su alrededor. Y fundó su propio grupo en la década de los años 80. La carrera de Sade era ya imparable desde el principio. Y en el 86 ganó el Grammy a la artista revelación. Y quizá algún altibajo en su carrera, pero la original vocalista logró instalarse entre las estrellas internacionales de la música. Esta es una de las canciones más deliciosas de la carrera de Sade. Smooth Operator. Enseguida la canción vástaga de la semana. Te la vas a perder solo aquí en 80s. City life, business life. Genial, como siempre, la nigeriana Sade. Enseguida, tenemos la vástaga de la semana, pero antes déjame contarte un par de pinceladas históricas. Tal semana como esta, el 20 de enero del año 1486, Cristóbal Colón se presenta en Córdoba a los Reyes Católicos y entra a formar parte de sus servicios. En 1500, el marino Yáñez Pinzón se convierte en el primer español que cruza el equinoccio sobre la costa atlántica americana hasta acceder al actual Brasil. En el año 1783 se firma entre Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y España los preliminares del acuerdo definitivo que se iba a llamar Tratado de Versalles, por el que se reconoce la independencia de las colonias británicas americanas. En el año 1909, en España, el Congreso de los Diputados aprueba una ley por la que se prohíbe la exportación de obras de arte. Y en 2009, hace muy poquito, Barack Obama se convierte en el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. Ya se van a cumplir 7 años de esto. ¿Cómo pasa el tiempo? Un día después, el 21 de enero del año 1287, tropas aragonesas conquistan la isla de Menorca, que estaba en manos de los musulmanes. En 1812, las Cortes de Cádiz crean el Consejo de Estado. En 1893 se patenta la archi-escondida fórmula de la Coca-Cola. Y en el año 1986, la sonda interplanetaria estadounidense Voyager 2 o Voyager 2 pasa junto al planeta Urano. Vamos a continuar ya y lo hacemos aquí en 80s con la canción Vástaga de la semana. Ya sabes que es... Ya lo estrenamos la semana pasada. Se trata de escuchar cómo suena en nuestro tiempo una canción de todos los tiempos, es decir, una versión moderna, actual, por parte de artistas actuales, o quizá no tienen por qué serlo, ya descubriremos alguno más adelante. En esta ocasión tenemos que quedarnos con Kylie Minogue, que bien es cierto que ha estado presente en la década de los 80, 90 y en las actuales, y que está versionando aquí una canción de Kim Carnes, la única que conocemos de la gran artista de voz rasgada. Y fíjate cómo la adapta a nuestros tiempos con ese sonido dance, movidito, fresco, de puro siglo XXI para una canción del 81. La vástaga de la semana es para Kylie Minogue y Bette Davis Eyes. Escúchala y disfrútala porque es una auténtica delicatessen. cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Como siempre nos ocurre cuando estamos bailando, en esta ocasión con nuestra vástaga de la semana, con Kylie Minogue y esos ojos de Bette Davis, es cuando tenemos que hacer una pequeña parada técnica en el camino. Ya hemos repasado el ecuador de esta entrega de ochentas. Y como siempre te recordamos las vías de contacto con este programa de radio, con todas las canciones y todos los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Estamos en nuestra página oficial, en redes sociales. Facebook. Ochentas con Carlos de San. Ahí puedes consultar todas las ediciones, escucharlas al completo, a la carta, gratuitamente, en cualquier momento y lugar, y siempre con el listado de coplillas, con el repertorio que cada semana seleccionamos para ti, siempre de la manera más cuidada y esmerada posible. Y también, si quieres, nos puedes escribir un correo electrónico para hacernos llegar tu petición. Papel, lápiz de carboncillo y apunta. 80sfm@gmail.com. Ya sabes que estamos conectados siempre que quieras aquí en 80s. Tenemos mucha tela que cortar, así que no nos detenemos ni un solo minuto. Tal semana como esta, hace 30 años, una canción de Dionne Warwick, Stevie Wonder, Gladys Knight y Elton John coronaba la lista americana de ventas, la Billboard. Y es que los beneficios de dicho tema se destinaron a una fundación americana que lucha contra el SIDA. Y esta canción en concreto se incluyó en el disco Friends de Dionne Warwick, un tema que se llevó varios premios, incluidos los Grammy por mejor interpretación de pop, de dúo o de grupo, y la canción del año para sus compositores. Para eso están los amigos. That's what friends are for. Escucha esta pléyade de artistas en vivo y en directo. Así comenzamos este segundo tramo de ochentas. El show continúa. Adelante, son todos bienvenidos. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Tuviéramos que definir a este artista con una palabra, si me pides un adjetivo para calificarlo, voy a evitar utilizar tópicos, porque se puede decir elegante en una palabra, pero yo me voy a quedar con un sustantivo que lo define aún mejor: finura. Finura a la hora de componer y finura a la hora de interpretar grandes, grandes temas como es el Looking for Clues, en busca de pistas. Así estaba Robert Palmer, que nacía tal semana como esta, podría haber cumplido 67 años, 19 de enero de 1949. Robert Allen Palmer nacía en Yorkshire, en Inglaterra, pero pasó gran parte de su vida en Malta hasta la adolescencia, hasta los 15 años, cuando volvió a Gran Bretaña y formó parte de varias bandas como Dada o Vinegar Joe, con los que fue telonero de Who o de la Jimi Hendrix Experience, pero el grupo se disolvió y a finales de los 70 comenzó su carrera en solitario, que ha dado grandísimas canciones como esta, como Johnny and Mary, Addicted to Love y más grandes, grandísimas composiciones que le han valido galardones como el Grammy en el 87 a la mejor interpretación masculina de rock. Fallecía en 2003 de un ataque al corazón con solo 54 años. 30 de carrera llenos de éxitos y de premios. Extraordinario Robert Palmer. Seguimos adelante, seguimos recordando efemérides de otros ámbitos. El 22 de enero del año 1188, en el Reino de León, Alfonso IX es proclamado rey tras la muerte de su padre Fernando II. En 1903, Estados Unidos y Colombia firman el Tratado Errán-Ay para la construcción del Canal de Panamá. En 1931, en España comienza a funcionar el servicio telefónico entre la Península Ibérica y las Islas Canarias. En 1939, la Universidad de Columbia, Estados Unidos, se consigue la fisión del uranio. Y en 1981, en el Hospital Bellvitge de Barcelona, los cirujanos consiguen realizar el primer trasplante de hígado del país. 32 años ya desde este hito en la sanidad. 23 de enero del año 1810, en España, los franceses avanzan fácilmente por Andalucía y se apoderan de Jaén y de Córdoba. En 1896, en Alemania, Wilhelm Röntgen descubre los rayos X. En 1931, España y Portugal firman un acuerdo que abole los pasaportes entre ambos países. Y en 1975 se mide por primera vez el tamaño de un asteroide, Eros. Estas son las efemérides de esta semana. Seguiremos dentro de unos minutos repasándolas. Y vamos a continuar, lo hacemos con otro cumpleaños. En esta ocasión podemos celebrarlo porque el artista en cuestión sigue entre nosotros. Y nos vamos a quedar con un tío que cumple 66 esta semana, que se llama Leslie Charles, que nació en Trinidad y Tobago el 21 de enero de 1950 y que es más conocido como Billy Ocean, cantante, compositor que emigró a Inglaterra para dedicarse a la música a partir de la década de los 70, y entre sus éxitos se pueden contar desde, fíjate, mitad del 75 hasta el 93, cuando estuvo componiendo canciones y grabando, a pesar de que aún sigue en activo. Suddenly, Caribbean Queen, Lover Boy, There Will Be Sad Songs to Make You Cry, o esta que te ofrezco ahora mismo, When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going. Vamos a celebrar juntos los 66 tacos que le caen esta semana al bono de Billy Ocean. When the going gets tough. The tough get going, going, going, going. Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Esta semana podríamos estar felicitando a este tío por sus 56 tacos si no llega a ser porque se destrozó la vida porque a él le dio la gana. Muy jovencito, nacía el 22 de enero del año 1960. Michael Hutchence es el líder, miembro fundador y cantante de In Excess, una banda que nació en Sydney, en Australia, en el año 1977. A finales de los 80 comenzaba su carrera en solitario con Max Q, aunque continuó en el anterior grupo, y murió en el 97, solo con 37 años, meses después de haber grabado su primer disco como solista, aunque saldría a la venta en el 98 tras los últimos arreglos. In Excess, genial grupo de la década de los 80. Vamos a ir finiquitando las efemérides históricas del 24 de enero. En esta ocasión, tal día como este, en el año 41, en la antigua Roma, el emperador romano Calígula, de 29 años, es asesinado por sus guardias pretorianos y lo sucede su tío Claudio. En 1336, Pedro IV es proclamado rey de Aragón tras la muerte de su padre Alfonso IV. En 1806, en Madrid, Leandro Fernández de Moratín estrena su obra El sí de las niñas. Y por último, en 1984, ojo a esto, hace 32 años que salió a la venta el primer ordenador de Apple. 32 ya. Y nos quedamos, como no podía ser de otra manera, con el One Hit Wonder de la semana, esa canción Flor de un Día, que hizo famoso a un grupo, artista, y después nada se volvía a saber de ellos, y en esa ocasión de manera literal, porque si bien es cierto que esta banda publicó 8 discos de estudio, ha publicado, mejor dicho, porque siguen en activo, el último de ellos hace solo 2 años, no consiguieron mayor repercusión fuera del Reino Unido más que con esta canción dedicada a un niño que se había marchado. Son los escoceses Deacon Blue, que se formaron en el año 85 y solo 4 más tarde con su segundo trabajo, When the World Knows Your Name, cuando el mundo sabe tu nombre, del 89 conseguían un gran éxito en Gran Bretaña y fuera de ella,